Atención, estás caminando entre ratas. Pero tranquila, que si admites de una vez que eres una de ellas, no te pasará nada. Bienvenida a tu callejón. Bienvenida a Calle Lubchenco. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos, ratillas a ratillos. Bienvenidas de nuevo a vuestro callejón. Alejémonos de nuevo un rato del ajetreo de la parte céntrica de la ciudad para gozar con los soniquetes del barrio. Continuamos con nuestras selecciones anormales de músicas marginales en este segundo capítulo de Calle Lubchenco, con otro monográfico. Recordad que estamos en la 92.3 FM Sevilla, en Radiópolis, con el control de sonido de Adrián Macarro y la terrible voz de Javier Álvarez. ¡Empezamos! Canellas es el último polígono construido en Barcelona y una muestra representativa de los barrios nuevos de la ciudad y su cinturón industrial. Adosado a la montaña en el límite norte de la urbe y separado de esta por las obras paralizadas del cinturón de Ronda, el polígono tiene 2.805 viviendas que debían contribuir decisivamente a la erradicación del barraquismo en Barcelona, pero tan solo 160 fueron ocupadas por familias barraquistas. Una encuesta de 1980 situaba el número de habitantes en 11.140, de los cuales un 21,4% tenía menos de 10 años y un 22% entre 10 y 20. El origen de esta población es mayoritariamente inmigrante, con predominio de andaluces y murcianos, aunque las nuevas generaciones han nacido generalmente en Barcelona. No hay estadísticas fiables en cuanto al índice de paro, pero es palpable que este es un problema grave y progresivo que afecta a muchas familias. La necesidad de aprovechar cualquier oportunidad de trabajo da lugar a una desorganización familiar y una desasistencia muy perjudiciales para los más jóvenes. En cuanto a las tendencias electorales, se observa un claro predominio de la izquierda, una casi total ausencia de nacionalistas, y destaca una fuerte y progresiva despreocupación y abstención. Las plazas escolares del barrio no cubren a la población infantil correspondiente, pero sí parecen cubrir la demanda de matrícula de los últimos años. En cuanto al aprovechamiento escolar, es un hecho que muchos jóvenes que oficialmente han terminado la EGB apenas dominan la lectura y la escritura, y no saben multiplicar ni dividir. Otros ni siquiera acaban la segunda etapa de EGB y junto a los que no se matriculan en formación profesional ni BUP, forman un amplio sector de desocupados forzosos entre los 13 y los 16 años. Otros servicios con los que cuenta el barrio son guardia urbana, caja de ahorros, dispensario de pago, farmacia, consejo de distrito y asociación de vecinos, centro de planificación familiar, centro cívico con majorets y banda de tambores y cornetas, y un centro de servicios sociales que coordina dos colectivos, un equipo de asistencia, un grupo de esplai y un equipo de educadores de calle con dos pequeños locales. 7.000 chavales no disponen de otros recursos culturales ni recreativos. En estas condiciones, veamos cómo son, cómo piensan, ¿cómo hablan? Si no trabajo, ¿cómo vamos a trabajar? Yo estaba apuntado a la oficina de empleo. ¿Y sabes qué había en la oficina de empleo? Nada. Porque estuve 7-8 meses y ya no he ido más a que me sellaran. Porque no hay nada, ¿sabes? Y el rollo ese es tontería de ellos. Hombre, no sé. Está muy difícil. Yo creo que si no tienes un buen enchufe para entrar en algún sitio, malo tienes. ¿Y a ti, José, qué te gustaría hacer? Yo ahora, teniendo billetes. Estaba de empleado de hogar, con una señora sola, ¿no? Y luego, aparte de la faena de la casa, pues le llevaba el negocio, porque tiene un negocio, ¿no? Pero luego le dije que me subiera y me dijo que no, que yo ganaba de sobras. Pero vamos a ver, ¿vosotros qué hacéis durante todo el día? Porque estáis todo el día en la calle. Levantamos, ¿sabes? Almorzamos y tal, trabajamos un poquillo, nos sentamos media hora, una hora fresquico, ¿sabes? Luego vamos y nos echamos una partida de béisbol. Sí. Y luego comemos, luego... Bajamos. No, ayer ayer nos fuimos a jugar un partido. Y también seguimos. Y perdimos por los penaltis. Bueno, y... Y ella me estaba guiñado. Ayer lo que hice yo fue, cuando me levanté, me fui para el Carmelo. Y ya me cena. No, y dejaste el agua negra. Luego por la tarde me fui al cine. Pero ¿qué haces más? Aparte de estar con los pájaros, ¿qué haces más? Pues está con mi colega, ¿eh? Y, pues ya ves, tío, ¿no? Pues pasar un canuto y los pajitos que me fumo y me pongo contigo. El del aparato, que también hay música en el barrio, ¿eh? A ver. ¿Qué tipo de música os gusta? Yo ACDC. Mecano. ACDC. O sea, el flamenco, las rumbas y todo esto, ¿no os gustan? Las rumbas sí, pero el flamenco no. Los chichos sí. A mí el rock, para decir, el rock. Bueno, a mí todo, a mí me gusta el rock, el heavy metal y todo. A mí el rock duro. Escuchábamos un fragmento del documental de 1982, Los jóvenes del barrio, que como el cine de Eloy de la Iglesia retrataba una realidad concreta. Hoy en Calle Luchenco la selección viaja en el tiempo, concretamente a finales de los años 70 y principios de los 80, a los barrios más alejados de las grandes capitales de esa España que recién se despedía de una dictadura de 40 años para meterse en otra, aunque diferente. Un país que salió de orcos para caer en lobos y eso tuvo aún más efecto en una juventud que nunca tuvo oportunidad de integrarse, que quedó abandonada en las periferias y extrarradios, naciendo en un entorno de drogas, violencia y delincuencia. Se les llamaba kinkis y fueron muy pocos quienes hicieron que salieran en la gran pantalla para que el resto de la sociedad pudiera ser testigo de lo que estaba pasando en sus ciudades. Atracos, robos de coches, intimidación, muertes prematuras, violaciones, prostitución, tráfico y consumo de drogas no eran precisamente las personas de las que se podría sacar una sitcom familiar. El cine de Eloy visibilizó una realidad incómoda que desmontaba un poco ese fantástico cuento de que España comenzaba a prosperar. La realidad es que de nuevo prosperaban unos y otros quedaban en el pudridero, como siempre. Y esto no se trata de un ejercicio de idolatría a nadie quedándonos en una superficial e hipócrita admiración por una serie de personajes. No se trata tampoco de que ahora hagamos un nuevo bando de buenos y malos, ni tampoco buscamos la criminalización de los mismos. Ni siquiera un sentimiento de compasión vacía hacia aquellos kinkis. No es eso, solo ponemos la lupa sobre lo que pasaba, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ponemos los altavoces en aquellos barrios y recordamos lo que escuchaban aquellas ratas. Con ayuda de la banda sonora del cine, hacemos hoy monográfico sobre la música kinky, concretamente con la rumba como gran protagonista. Comienza la selección, poneos cómodas, pequeñas ratas y, a ser posible, debajo del olivo, que el sol caliente. Oriente de paz, la luz. Esto era Debajo del Olivo, de Fernando Terremoto y Tamara Salazar. Canción que escuchábamos en la mítica pelea entre el Pirri y el Ceja en el patio del Talego de Carabanchel, en la segunda parte de la película El Pico. Aquí empezamos a ver la fusión entre flamenco y una base instrumental un poco más elaborada, con instrumentos más allá de la guitarra, palmas y cajón. Pero para fusión, las que nos trajo Rumba 3, con esta rumba con base instrumental que bien podría ser de los mismísimos Bon AM. Así suena y no te quedan lágrimas. Una musiquilla guapa guapa que pedía el jovencísimo Pirri en el asiento trasero del coche en Navajero. Este tema, como decía antes, que recordamos y no te quedan lágrimas, de Rumba 3, mezcla la rumbita con música disco. Y continuamos con soniquetes más rarunos todavía, para escuchar a las hermanas Tina y Carmela Muñoz con ese himno a la gran bella Cali. Suenan, porque no podían faltar, las grecas. Ah. Esto eran Las Grecas y su bella Cali, flamenco, rock, funk y encima influencia hindú. ¿Por qué no? Porque así era Las Grecas, de las que bien se podría hacer un monográfico también, ¿no? Pero seguimos con el nuestro, que os recordamos que estamos en Radiópolis haciendo un pequeño monográfico de música kinky aquí en calle Luchenko. Y de nuevo con Fernando Terremoto, pero esta vez acompañado por Joaquín Carmona. Me perdí en las tinieblas. Solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino. A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino. Todo vía de color. No me daba cuenta de este extraño amor que me picaba en la vena. Padre, no tengo la culpa que tu ley no comprenda. Me perdí en las tinieblas, me cerraron las puertas, mi mente se confunde y ya no me quedan fuerzas. Supongo que no hace falta explicar demasiado la relación con drogas como la heroína durante estos años. Esta canción, que también escuchamos en el Pico 2, habla precisamente de eso, de lo difícil que es salir de esas tinieblas. También hablaban del caballo Los Cali, en este tema que probablemente os suene de algo. Heroína, te hago vestido de ángel. Yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías. Vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chivía. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chivía. Solamente oír tu nombre causa ruido. Me cogiste bien cogido en tus invisibles rejas. Yo quiero escapar de ti, pero me arrastras, no me dejas. Tú me ayudas a morir con tus venenos en mis venas. Y si llega un día viejo, podrido por dentro y por fuera. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. No te consigas la vida. Machutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chiría, no chiría, no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, no, no, no. Ni cucharas impregnadas de heroína. De heroína. No más jóvenes llorando, no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. Ruina, ruina. Machutes no. Bastante claro lo dejaron los Cali con este tema, y es que la heroína se llevó por delante a muchísimas personas en aquella década, aunque su consumo siga hasta el día de hoy dejando a muchas personas en un camino sin mucha posibilidad de retorno. Una sustancia que marcó demasiado a toda una generación, de la que existen muchos temas como el que escuchamos a continuación. Esto es Caballo Maldito, de Queco. te llevo y formas parte de mí. Y si algún día tú me faltaras, sería llorar y sufrir. ¿Quién fuera capaz de olvidar y comenzar de nuevo a vivir? Pero mi cuerpo comienza a temblar, te busco y muero sin ti. La verdad es que no sé qué es lo que más me gusta de esta canción, si el inicio con esa guitarra bien propia del heavy metal, su fusión de rumba y rock and roll, o el sonido de los cocos haciendo de paso de caballo. O sea, es una canción maravillosa, lo mires por donde lo mires. Y más allá de eso, otra canción hablando de la heroína y de la fuerte dependencia hacia ella, de cómo te hace volar y al mismo tiempo caer. Vuela, vuela, que vuela, de Terremoto. Por saber lo que tú piensas. No dejes que te alcance, Paloma. Recordamos esta canción también en la segunda parte de El Pico, película que protagonizó todo un José Luis Manzano que saltó a la gran pantalla con Eloy de la Iglesia para interpretar al Jaro. De la Iglesia no buscaba actores profesionales y eligió a jóvenes lumpenes para interpretar a sus personajes, poco diferentes de la realidad de estos chicos barrio bajeros. Tanto es así que muchos de estos actores, entrecomillados, acabaron muriendo bastante jóvenes y casi siempre por problemas directos con la droga. Como fue el caso de José Luis Manzano, que murió con solo 30 años, o José Luis Fernández, el Pirri, que murió con 23. Y hablando antes del Jaro, esta versión que hicieron del polémico tema de Burning, Escríbelo con sangre, se la dedicaron en su día en exclusiva al personaje en la película. Rock and roll callejero, suena la canción del Jaro. Tiene su cara en un papel, porque roban farmacias y algún coche también. Jaro está en la calle, sin sitio donde ir. Solo junto a Mercedes puede sobrevivir. No le alcanzarán. Si llega a la frontera se podrá escapar. No le alcanzarán. Si llega a la frontera se podrá escapar. Oh sí, oh no, oh sí. La justicia es ciega, por eso nunca ve que el que tiene dinero puede comprar la ley. Él no tiene nada, nada que perder, solo cree en sus leyes, nació para correr. No le alcanzará, si llega a la frontera se podrá escapar. Sacada directamente de Navajeros, esta versión del polémico tema Escríbelo con sangre, en esta ocasión con una letra suavizada y con el Jaro como protagonista, que por si no lo sabíais, fue un joven famoso delincuente que lideró su propia banda a la que se le atribuyen nada más y nada menos que 33 asaltos a transeúntes, cerca de 100 hurtos de bolsos, casi 100 sustracciones de vehículos, 4 atracos a gasolineras, 2 en viviendas, un séptimo asalto a una sucursal del Banco Español de Crédito y 18 robos en establecimientos comerciales. No eran moco de pavo estos chavales, pero su forma de vida hizo que el propio Jaro muriera por herida de bala con tan solo 16 años. Y con historias trágicas seguimos, pero esta vez con un genuino sonidazo por parte de los Chichos. Esto es la historia de Juan Castillo. Con el chivato que fue a Pucamar, de un buchar no le quitaron la vida y así los cuatro pudieron najar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder metido entre rejas y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Podría decir que posiblemente es uno de mis temas favoritos en cuanto a música kinky se refiere, pero qué coño, es mi tema favorito de música kinky. Y no es la letra lo que me llama, sino los acompañamientos instrumentales súper elaborados con melodías flamencas, pero multitud de instrumentos donde encontramos bajo, guitarra, batería, viento metal, incluso piano. Lástima que este temazo no se encontrara en el repertorio de los Chichos cuando pude verles en directo, pero me conformo con poder escucharlo cada día, la verdad. Y hablando de día, se va acabando el nuestro y antes de marcharnos suelto el play con la última de nuestra selección. Una canción a la que le tengo muchísimo cariño y más de una vez me he sorprendido canturreando yo solo para mis adentro. Os diré tan solo que es de Antonio Flores. Sí, sí, el mismísimo Antonio Flores. Cuando aún era un chavalín y todavía ya se podía ver más bien cómo manejaba la guitarra. Este tema lo he rescatado del audio original de la película Colegas. Y se llama Lejos de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. De lejos aquí, ta-da-da-da-da-da, la-da-da-da-da-da. Cerveza fría y un poco de cachis. Que no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso venir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. Lejos de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, lejos de aquí. Preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de hashí. Y no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso venir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, lejos de aquí. Poco más hay que decir. Esto era Antonio Flores en la película Colegas, de Eloy de la Iglesia, y creo que es un gran tema para despedir este primer monográfico sobre música kinky. De nuevo insisto en la idea de que con este programa no se pretende en ningún momento idolatrar ni las figuras ni los modos de vida de aquella juventud olvidada, ni tampoco pretendo que se les juzgue. Invito únicamente a la reflexión, no obstante, de cómo segmentos de nuestra sociedad pueden hoy día seguir viviendo así, entre heroína, delitos y violencia en la calle, y sin demasiadas oportunidades. Muchas de estas personas son responsables de su suerte, de las malas decisiones que han tomado y siguen tomando, pero somos el resto también responsables, tanto como lo es el sistema, pero a veces da la sensación de que intenta ocultar este problema bajo la alfombra. Solamente aquí en Sevilla sabemos perfectamente que este problema sigue, como en tantos otros lados. si nos paseamos cerca del Parlamento de Andalucía, por ahí por la Macarena, por Polígono Sur, por el Basie, por San Juan Alto, y buena lista de zonas en las que las ratas no llevan una vida fácil y a menudo caen en las tinieblas que les llevan a la perdición. Ni víctimas ni culpables, solo son ratas que probablemente no contaron con las mismas oportunidades. Seguimos teniendo mucho que cambiar, mucho que trabajar y mucho que hacer. Estabas escuchando la voz de Javier Álvarez con la asistencia técnica de Adrián Macarro emitiendo en Radiópolis, en la 92.3 FM de Sevilla, una noche cualquiera. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook Calle Lutschenko, escucharlo en iVoox o contactar para cualquier cosa al correo callelutschenko@gmail.com. Nos vamos y no importa cuándo volveremos, lo que importa es cuándo vuelvas tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Abandonad el centro, queridas ratas, y venid a las cloacas.